9 de la mañana en todo el país. Estamos en línea a través de la 90.97. Bueno, comentábamos en el transcurso de esta semana que habían llegado las pericias de el cuerpo de Magalí Giangreco, que precisamente se recibieron en la justicia local el martes pasado. Estamos en contacto con Esteban Gess, que es abogado defensor de la mamá de Magalí Giangreco, y vamos a charlar a ver cuáles son las novedades que se tienen en torno al caso, algo más de un año de ocurrido el asesinato de Magalí. Esteban, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gusto conversar contigo. Bueno. Contanos, bueno, después de 10 meses que se habían pedido estas pericias, ¿no? Se recibieron. Sí, un poco menos, sí, algo de 8 meses, un poco más de 8 meses, aparentemente se han recibido las pericias, según los trascendidos que hay en los medios. Uh-huh. Nosotros ayer viajamos con el doctor Di Giulio a Olavarría, bueno, para tomar vista de la causa, y no lo hemos podido hacer porque, bueno, el fiscal aparentemente estaba trabajando con la causa, así que no tuvimos acceso a las conclusiones de esta pericia. Uh-huh. Habíamos visto la causa hacia fines de la semana pasada y todavía no había llegado este informe. Había habido algunas actuaciones menores, pero bueno, esta prueba que el fiscal ha manifestado como importante o trascendente las conclusiones, todavía no hemos sabido cuál ha sido la conclusión, ¿no? O los, uh-huh, los resultados. ¿Y cuáles son las pericias estas que llegaron? ¿Qué es lo que se había pedido? Se había pedido nosotros, al tomar el carácter de particular damnificado junto a la madre de Magalí, habíamos pedido nosotros en su momento un perfil criminal, que es, bueno, tratar de recabar pruebas testimoniales, pruebas periciales, reconocimientos del lugar, y un estudio de toda la causa para tratar de determinar algunas cuestiones que tienen que ver con el modus operandi del delito. Uh-huh. Por ejemplo, la necesidad o no de haber contado con, para disponer del cuerpo, con alguna logística. Uh-huh. La cantidad de personas que podrían haber intervenido, todo esto a partir de un estudio que hacen los especialistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego el fiscal además agregó algunos otros puntos a este informe que hizo esta División Atlántida de la policía de la provincia. Uh-huh. Las conclusiones obviamente no son, en principio, ¿no?, que hacen este tipo de informes, no son determinantes, pero sí permiten confirmar o descartar algunas cuestiones que hay en la causa. Uh-huh. Orientar la investigación. Claro. Uh-huh. ¿Hay perfiles de sospechosos que pueden haber incurrido en el asesinato de Magalí Giangreco? No sabemos si la pericia esta determinó algún perfil o alguna, ya te digo, porque no hemos tenido vista todavía de la causa. Uh-huh. Ayer lo pedimos y bueno, estamos esperando la oportunidad para bueno, que se nos dé esa vista y ver, digamos, si de las conclusiones aparece obviamente reforzada alguna de las hipótesis o alguna de las posibilidades que presentaba la causa, ¿no? Uh-huh. En caso de que se llegue a la conclusión de que, bueno, alguna persona da con lo que dicen las pericias y todo ese tipo de cosas, ¿se puede detener a alguien con estas pericias en mano? Bueno, esta es una decisión que tiene que tomar el fiscal, ¿no? Uh-huh. Eventualmente, nuestro carácter como particular damnificado, podríamos solicitar alguna medida al fiscal, pero es el fiscal el que tiene que tomar una decisión fundada. Uh-huh. Tiene que explicar, digamos, al juez de garantía, que es quien decide en definitiva, en el caso una medida de coerción, tendrá que explicar los fundamentos de hecho y la prueba en la que se basa para, digamos, fundar o reafirmar una sospecha y solicitar la medida de coerción. Y bueno, luego será el juez de garantías el que tenga que ordenar o no esa medida. Uh-huh. El fiscal es el que propone y el juez en definitiva, si coincide, en que dispone este tipo de medidas. Esteban, ¿cómo evaluás la marcha de la investigación? Bueno, la investigación ha estado con alguna lentitud propia de alguna de las pruebas, con algunos condicionantes que ya hemos hablado en su momento, de que parten del tiempo de demora del descubrimiento del cuerpo, ¿no? Eso borró un sinnúmero de huellas, con lo cual el trabajo posterior fue tratar de reconstruir lo que había pasado e ir generando hipótesis. Luego, bueno, nosotros de lo que hemos visto de la causa hace unos meses, que ha tenido muy poco movimiento, sin perjuicio de que el fiscal puede tener y tiene la facultad de tener un legajo reservado, claro, y que puede haber llegado a generar otra prueba, pero lo que hay en la causa a la cual nosotros tenemos acceso no había tenido grandes novedades, y bueno, se estaba esperando esta prueba de perfil criminal o de autopsia psicológica, como también se había pedido. ¿Seguís pensando lo que nos decías hace un tiempo, que a medida que pasa el tiempo se van diluyendo las posibilidades de esclarecimiento de este caso? Sí, bueno, justamente esta prueba que se hizo ahora tiende a reconstruir de muchas maneras tanto la vida de Magalí como su entorno, su forma de vida, sus amistades, bueno, qué era lo que hacía. Eso, bueno, puede recuperar un poco de toda esa información que se había perdido a través del tiempo, ¿no? Un poco esa es la función que tenía este grupo que vino a hacer esta investigación, y bueno, el resultado al que habría arribado. Está bien. Esteban, muchas gracias. Bueno, de nada, Jorge. Estaremos en contacto, si es posible, a medida que vayan pasando los días, para ir conociendo alguna novedad que tengas al respecto. Bueno, cómo no. Un abrazo grande. El abogado Esteban Gess es uno de los abogados patrocinantes de la mamá de Magalí Giangreco, la joven que fue asesinada en Olavarría el año pasado y que fue encontrada su cuerpo en una estación de servicio aquí en Pueblo Nuevo.